Amigo Gabriel, este es un dato que te congela las neuronas. Por año se destruye 90.000 kilómetros de bosques. Equivale a un país como Portugal. Eso es, cada 2 segundos se destruye una cancha de fútbol. Piensa qué locura, hermano. Y solo para hacer revistas. Vos vas a un kiosco y el 99% es toda vanidad. Toda vanidad. Y los bosques que nos dan el oxígeno. Qué locura, señores, qué ignorancia. Aún creo en la vida. Aún creo en el amor. Aún creo en la esperanza. A pesar del odio y la incomprensión. A pesar del egoísmo, la locura y la ambición. Por eso le canto a los bosques esta hermosa melodía. Cuando miro las estrellas, cuando sueño con el sol, cuando pienso en ti, amada, se ilumina mi amor. Cuando miro las estrellas, cuando escucho el amor, cuando pienso en tus ojos, se ilumina mi amor. Qué locura, señores, talar bosques milenarios solo porque fulano se casó con mengana y fulanita se divorció de fulanito. Qué locura, señores. Aún creo en la vida. Aún creo en el amor. Aún creo en la esperanza. En la esperanza del corazón. A pesar de la ignorancia. A pesar de la incomprensión. Por eso te dedico esta canción a ti, amada mía. Cuando miro las estrellas, cuando sueño con el sol, cuando pienso en ti, amada, se ilumina mi corazón. ¿Te acuerdas cuando tú me dijiste que me amabas? ¿Te acuerdas? Era el bosque de Arrayán. ¿Te acuerdas el perfume, la brisa de la esperanza? Era el bosque de Arrayán. Y tal vez en no menos de 100 años este bosque dejará de existir. Con la locura de la ignorancia y la ambición, señores. El amor de mis sueños, luces del sol. El amor de mi alma, el sendero, arco iris de Dios. Cuando miro las estrellas, cuando sueño con el sol, cuando pienso en ti, amada, se ilumina mi amor. El amor de mis sueños, luceros del sol. El amor de mi alma, sendero, arco iris de Dios. A todos los bosques del planeta Tierra, a todas las selvas, Gracias, queridos compatriotas de la